Abilité. Yo, yo, yo. Abilité, primo. Abilité. Yo, yo. La noche se presenta violenta, no estás contenta. Entra y cuenta cuántos cuentos te cuentan, inventan para mojar en ti. Salgo a divertirme con mi crew. Abilité, reality, no hay rivality. Ten Fenty. Controlo el beat y no el amifanía, amiga bitch. Convierto ríos y ten hit y sin hacerme rich. Doc, flaco, killer de toyacos, te crow. Yo, en mi show, flow, wow. Te lanzo arrows, chof. Estás en off, sin love y con el hombre cost. Tu hip hop muere en tu song de boss. Si te entra tos en directo, fuck you, me mata vaca. Rompo el himen de la vaca de tu girlfriend. Yes, soy profesor de tu kid, con fin de que sepa de esta vida y no se suba la chepa de un pimp. Yo, soy el cortez, yo, échale arte tú. Vete a bregar a cualquier parte, Phantom Boo.